en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507 para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market. Te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Feni Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Este programa lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30... y queremos de donde usted nos está reportando esa fiel sintonía, porque tenemos personas que siempre nos escuchan, esos fieles radioescuchas que siempre están con nosotros, llamándonos, brindándonos sus saludos. Si usted quiere saludar a alguien, lo puede hacer totalmente en vivo. Si tiene una persona que está de cumpleaños, usted la puede felicitar acá. Y aquí el staff de la radio también vamos a felicitar a esa persona. Llame con toda confianza a 22-22-36-46. Recuerde que hoy es su programa, el segmento El Asesor Cooperativo. Así que no se pierda este su segmento, donde usted puede llamar. Si está dentro de una cooperativa, le podemos asesorar, ¿verdad? Cualquier pregunta aquí será evacuada, pero usted solo, ¿qué tiene que hacer? Llamarnos 22-22-36-46. Esa es su línea directa y gratuita donde usted puede llamar. Recordándoles también, bueno, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están todos? Aquí muy bien, doña Blanquita, ¿y usted? Aquí, gracias, Eva, también bien. Mientras estemos vivos, todo está bien. Así es, que bueno escucharla. Oh, wow, bueno, se les cayó la llamada, doña Blanquita. Doña Blanquita es una fiel radioescucha, qué bueno que escucharla. Doña Blanquita nos llama porque es vecina de nosotros, aquí nomás, en el hermano país de Costa Rica. Doña Blanquita es una de esas fieles radioescuchas que no... Muchos se preguntarán, doña Blanquita, del gremio, del profesional del volante. Pues no, ella es una persona, ¿verdad?, con sus labores, ¿verdad?, cualquiera comunes como otra persona, no tiene que ver con el sector selectivo de taxi, porque recuerde que también este programa lo hacemos para acto para todo público. Y pues doña Blanquita es una de esas personas bellas, preciosas, donde ella siempre nos llama, nos motiva, ella transmite esa buena vibra. Doña Blanquita, saludos, soy yo. Y bueno, hoy estamos alegres, súper contentos, motivados de estar acá. Y queremos saber, compartir con todos ustedes cómo está el tráfico. Preguntas así, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo amaneció en este día? Queremos escuchar y saber más de ustedes. Y hoy, ¿cómo qué decirles? Quiero que usted nos llame, se exprese. ¿Qué pensamiento trae usted el día de hoy? Queremos saber más de ustedes. Y bueno, nos vamos con el siguiente tema musical de Luis Enrique, Date un Chance, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Algo nuevo que al joven cautive sin necesidad.

cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Hoy acá en la cabina acaba de venir un grupo bastante interesante, este grupo, que dice que vienen a cantarle a una persona que hoy está de cumpleaños. Pero no vamos a decir el nombre, primero que toque ese grupo para que ustedes más o menos vayan entendiendo esta sorpresa. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos allí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saltarle. Y así con este grupo musical, una persona muy especial para la federación está de cumpleaños. Hoy estamos de manteles largos, pero no voy a decir yo quién es la persona, sino aquí tengo a mi lado al señor Edwin, que él va a decir quién es esa persona especial para la federación que hoy está de cumpleaños. Buenos días, don Edwin. Buenos días, hermano. De parte de la Unidad de Desarrollo Cooperativo le deseamos feliz cumpleaños a Yerick Daniel Almendares, ¿verdad? Cinero, quien está de manteles largos el día de hoy. Para nosotros es especial el día de hoy, pues porque es el presidente de la cooperativa Costa Sermún, además de que es uno de los jóvenes, de los líderes jóvenes que tenemos en el movimiento cooperativo. Un joven que se está desarrollando, que se está formando en el movimiento cooperativo y desde el punto de vista profesional también. Entonces, desde nosotros, desde aquí de la radio y desde la Unidad de Desarrollo Cooperativo, le enviamos todas nuestras felicitaciones para que pase un feliz día con su familia, con su equipo de trabajo, con su cooperativa. Es una cooperativa de la que más socios tiene más de 100 asociados. Y para él es un reto, ¿verdad? Poder compartir con toda la sociedad cooperativa. Y lo felicito desde acá por el hecho de que es una persona dedicada, trabajadora y con un gran entusiasmo para salir adelante en el movimiento cooperativo. Bendiciones, Yerixito. Que todos tus sueños se hagan realidad. ¡Qué bueno! Y hoy estamos de manteles largos, la federación está de manteles largos, ya que el niño Jerry Almendares está de cumpleaños. Don Edwin, ¿sabemos la edad? ¿Cuánto está cumpliendo este chavalo? Un cuarto. ¡Hala! ¡Qué bárbaro! Bueno, con esta alegría, nosotros dejamos un poquito el tema y que Jerry, que la pases, hermano, súper bendecido hoy en tu cumpleaños, al lado de tu familia y al lado, ¿verdad?, de todas las personas que te rodean. Así dejamos este tema musical. Lleva todo el corazón en un cantar. Felicidades, felicidades. Feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha la voz toda del la taxista. Vida. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Ya no más un recuerdo ha quedado de la infancia que en ti ya pasó. Celebremos este día de tu santo, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y así de esta manera comenzamos este su segmento, El Asesor Cooperativo. Estamos con los licenciados, la licenciada Leslie Cantarero y don Edwin Rodríguez. Estamos hoy un día más animados y pues vamos a tocar varios temas. Recuerde que usted nos puede llamar al 2222-3646. Cualquier duda, nosotros aquí la vamos a evacuar. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca del régimen económico de las cooperativas. Vea qué importante. Vamos a ver las leyes, entre otras cosas, en el cual usted esté pendiente de estos temas. Muy buenos días, don Edwin. Muy buenos días, doña Leslie. Buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jonathan. El día de hoy nosotros queremos tocar el tema de acuerdo a la ley, el artículo 4, el capítulo 4 de la ley que establece del régimen económico de la ley de cooperativa. Pero antes quisiera mandar un saludo caluroso a todos nuestros compañeros y colegas transportistas que andan en las calles, ¿verdad?, trabajando, generando y llevando el pan nuestro de cada día a sus hogares. Desde aquí, de este escritorio, pues les mandamos un fuerte saludo cooperativista, esperando en Dios, ¿verdad?, que lleven a sus hogares buenos y con el sustento diario de cada día. Saludos también a los miembros de la Cooperativa Profesionales del Volante, ¿verdad?, que esa es una de las cooperativas con mayor trayectoria en el movimiento cooperativo. Desde 1976 se formó esta cooperativa, ¿verdad? Y todavía hay miembros fundadores de esa cooperativa que están vivos, y nosotros como miembros de esta unidad de desarrollo cooperativo, pues le mandamos un caluroso saludo cooperativista, esperando en Dios que siempre estén bien y estén unidos desarrollando el cooperativismo desde sus hogares y desde sus organizaciones. Del régimen económico de las cooperativas es un tema fundamental para poder desarrollar el cooperativismo. En este tema especifica prácticamente el origen y el destino de esta, de una organización cooperativa. Y tal como lo establece en el artículo 5 de la ley, qué cosa es una cooperativa, y como dice ahí, que es una empresa se destina de acuerdo a un propósito y debe contar con un objetivo. Y de estos objetivos, para poderlos cumplir, se necesitan recursos. Y los recursos que se necesitan están establecidos en el capítulo 4 de la ley del régimen económico, de cómo deben de estar conformados los recursos necesarios para cumplir con las actividades y los objetivos que una organización cooperativa se traza. Desde el momento de su constitución, cuando un grupo de personas se unen, se trazan objetivos, y esos objetivos son los que vienen a establecer metas, y esas metas se realizan mediante aportes económicos, y de ahí depende la necesidad de saber cómo se debe determinar la parte del aspecto económico. Y es por ello que aquí con la licenciada Cantarero vamos a dar inicio a darle lectura y análisis a cada uno de los artículos que establece este artículo, este capítulo 4 de la ley del régimen económico, y poder, para que ustedes tengan conocimiento de cómo debe ser comportado, o de acuerdo a la ley, cómo se comporta el régimen económico en las cooperativas. Entonces vamos a prestarle el micrófono a la licenciada para que nos inicie con la lectura de los artículos correspondientes en este capítulo. Muy buenos días, muchísimas gracias por escuchar a este segmento El Asesor Cooperativo. Fíjense qué importante, desde que decidimos constituirnos, nosotros acordamos suscribir y pagar un certificado de aportación. Y el capítulo 4 del régimen económico, en su artículo 39, dice que uno de los recursos patrimoniales con los que cuentan las cooperativas son los certificados de aportación. Que eso constituye el capital social. También dice que las reservas y fondos permanentes. Las reservas son las que están establecidas en el 51 de la ley, también son parte de este patrimonio de las cooperativas. Los bienes adquiridos son aquellos, los terrenos, los equipos que tenemos en las organizaciones. Luego dice el inciso D, los auxilios, donaciones, subvenciones, préstamos, legados y otros recursos provenientes de terceros. A esto nosotros, pues, vemos también de que estos son irrepartibles. Si al momento nosotros decidimos disolver una organización cooperativa, esta parte no puede ser repartible entre los asociados. El capital social de la cooperativa, como dice el artículo 71, está conformado por las aportaciones. Y cuando hablamos de aportaciones, hablamos de, como en una empresa privada, estaríamos hablando de acciones. En este caso, la ley dice aportes económicos, y que serán generados mediante certificados de aportación, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos con una sociedad anónima, entre una sociedad anónima y una sociedad cooperativa. Si yo ingreso a una sociedad anónima, me van a dar una acción por un dinero que yo entregué para la formación de una empresa. En el caso de las cooperativas, yo deposito un aporte y me generan un certificado de aportación. O sea que cada asociado que ingresa a una cooperativa genera, ¿verdad? Se le genera un certificado de aportación por el valor del dinero que deposita. Eso hace de que el asociado se sienta meramente confiado, ¿verdad?, de la parte económica que tiene dentro de esta empresa cooperativa. Y entonces el artículo 71 establece que las cooperativas estarán constituidas por las aportaciones de los socios. Y cuando hablamos de aportaciones, hablamos de dinero. Y cuando hablamos de dinero, hablamos de que ese dinero va a generar un movimiento para producir, ¿verdad?, capital y para generar ingresos. Una de las grandes debilidades que tenemos dentro de nuestras cooperativas es que cuando decimos aportaciones pensamos en pequeño, y nos reunimos un grupo de 40 socios y decimos que vamos a poner 1,000 pesitos cada uno, y entonces con 1,000 pesitos de aportaciones hacemos 40,000. ¿Qué proyecto puede generar 40,000 Córdoba? Entonces, como pensamos en poquito, pues genera poquito. Y al generar poquito, el alto costo de mantenimiento de una empresa no permite que lo que genera esos 40,000 pueda sustentar las necesidades de mantenimiento de una organización o de una empresa. Y eso no lo analizamos hasta que estamos nosotros ya en el proyecto. Entonces, debido a eso, de que para que nosotros establezcamos un valor adecuado de aportes económicos, primero tenemos que estar claro qué es lo que queremos realizar, qué actividad de las que ya tenemos, de nuestro objetivo como cooperativa, queremos desarrollar, para así poder tener clara la inversión o la participación de las aportaciones de cada uno de los asociados, y podamos hacer que una empresa sea generadora por lo menos de su autosostenibilidad. Entonces, desde ahí nosotros, la ley está clarísima, ¿verdad? Dice que las aportaciones serán hechas en dinero, bienes muebles o inmuebles y derechos para tomarse como aportaciones de trabajo realizado. Esa es otra cosa interesante, ¿verdad? Que no solamente las aportaciones pueden ser hechas en dinero, sino de que pueden hacerse en dinero o en especie, dice, en bienes muebles o inmuebles, o en trabajo. A veces nosotros adquirimos un terreno y entre todos queremos construir, y esa mano de obra puede servir como un aporte económico, y se puede tomar como un aporte económico de acuerdo a la ley. O a veces yo tengo un terreno, yo lo pongo, y ese se convertiría en un aporte. Claro, ese terreno tiene que pasar a favor o a nombre de la cooperativa para que quede registrado a nombre de la cooperativa, y queda en su presentación financiera registrado el terreno a nombre de la cooperativa y registrado el aporte de capital del socio que dio el terreno. Entonces, son cosas importantes que es necesario que nosotros trabajemos, porque de alguna u otra manera todos los asociados tenemos la posibilidad de crear dentro de nuestras cooperativas un recurso económico que genere renta y que la cooperativa sea autosostenible y sea objeto de tranquilidad, objeto de armonía, objeto de avance para todos los socios. Y lo que nosotros perseguimos con esto es crear en ustedes una visión, que tengan una visión, que tengan un objetivo del por qué se hace necesario que nosotros dejemos de pensar nada más en el yo. Porque actualmente en las cooperativas, los asociados de las cooperativas piensan en el yo, en el día de hoy. A mí me interesa llevar 300 córdobas a mi casa para mantener mi casa, y después de ahí, pues, no sé qué hacer. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en nuestra organización, porque es la que nos va a generar más adelante un producto financiero que va a venir a fortalecer la economía de la organización y mi economía. Entonces, es importante que comencemos a analizar la parte económica de las cooperativas. Algo muy importante con este programa y lo que queremos lograr, ¿verdad?, todos los socios que nos están escuchando, don Edwin, pienso que tenemos que cambiar el chip, porque muchas personas piensan que estar en una cooperativa es solo estirar la mano y dame. Y estuvimos hablando acerca de los deberes y responsabilidades, pero con esto también usted tiene que darse cuenta que cuando usted vaya a aportar, hágalo y confíe. No vaya con esa desconfianza de que no lo voy a hacer porque esto, que por lo otro. Igual, usted tiene la capacidad de poder hacerlo. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Y eso es lo que necesitamos pretender y queremos lograr con este programa, es cambiarle la mentalidad a todos estos cooperativistas, que ya dejemos esa dejemos en el pasado eso y sigamos avanzando, porque la visión del cooperativismo es muy grande, es demasiado amplia, extensa. Y si usted con su cooperativa verdad tiene el anhelo de salir adelante, lo va a hacer, pero cuando usted se disponga primeramente, usted y los suyos. Y eso es algo muy importante para que usted sobresalga como cooperativa. Y tenemos varios ejemplos de cooperativas, podemos mencionarlas, pero el detalle es que usted se disponga. Bueno, así me robé ese poquito, pero por lo menos compartimos. Sí, claro. Como seguíamos, ¿verdad? Expresando, es eso, que no nos durmamos. Que entendamos de que una organización cooperativa es la oportunidad que tenemos nosotros de hacer aportes para poder desarrollar un proyecto. Pero en la actualidad nosotros pensamos, decía yo, en el yo, en que yo me ingreso a una cooperativa para obtener una exoneración. Yo me ingreso a una cooperativa para tener un permiso de operación que digan que estoy en cooperativa. Ese es el pensamiento del día de hoy. Dentro de nuestras organizaciones cooperativas que están afiliadas a Fenicotaxi, pues hemos tratado de impulsar el cambio de pensamiento del modelo cooperativo. Y el modelo cooperativo no es para obtener una exoneración, no es para tener un permiso de operación o una autorización para prestar el servicio de transporte. No, el modelo cooperativo que nosotros estamos impulsando es empresarial. El modelo cooperativo que nosotros soñamos es que cada una de nuestras cooperativas pueda diseñar una forma de negocio que satisfaga las necesidades de todos sus asociados. Qué lindo es que en algunas organizaciones cooperativas nuestras ya los socios al final del año perciben, ¿verdad?, un excedente de parte de los ingresos, costos, gastos. Y el excedente que renta al año es divino, pues llegar al final de año y esperar el cierre para poder recibir el fruto de ese capital, de esas aportaciones que al inicio nosotros entregamos a la cooperativa. Pero también es importante tomar en cuenta que la administración del dinero es sumamente delicada. No cualquiera puede administrar dinero, ¿verdad? Porque existen muchas debilidades y muchos controles. Administrar el dinero es sumamente delicado y tenemos que tener mucha confianza para la administración de ello. Entonces, se hace necesario implementar controles de administración del dinero y para que pueda ser clara y transparencia la administración de esto. Para ellos es necesario también tener a personas con capacidades que puedan, primero, ser honestas, ¿verdad?, que sean responsables, que puedan rendir cuentas y que puedan hacer producir nuestro capital. No tomar la decisión de que porque una persona hable bonito o porque esté prácticamente dispuesta, tenga la capacidad de administrar el dinero, sino entonces tenemos que tener claro de que para que podamos impulsar o tener aportaciones económicas y puedan desarrollar esas aportaciones dinero, hay que tener gente con capacidad de administrar y tenemos que dentro del grupo escoger a las personas ideales, esenciales, para poder llevar a cabo esa ilusión que tenemos todos de que una empresa cooperativa se desarrolle, sea autosostenible y al final nos deje renta. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad como socios, ¿verdad? Porque como decía, el hecho no es estar en una cooperativa para obtener una exoneración de un vehículo Hoy en día esa exoneración se establece que cada 4 años yo tengo derecho a una exoneración de un vehículo. Lo más esencial ahorita es obtener la exoneración de mis repuestos, que son los que consumo diario. Y eso lo hacemos a través de las cooperativas, a través de los planes de importación que año con año nos autoriza el Ministerio, el Instituto Regulador de Transporte y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, eso para mí es lo esencial, ¿verdad? El día a día que yo percibo como socio, pero a través del beneficio de las exoneraciones. Pero para mí, ser socio de una empresa cooperativa que se desarrolle y que al final del año me genere renta, o yo perciba un ingreso como capital generado, entonces eso para mí es excelente. Entonces esas son las dos cosas que debemos de comenzar a buscar dentro de nuestras organizaciones cooperativas. Y la ventaja es de que lo podemos hacer grande y pequeño. Lo podemos hacer grupos pequeños y grupos grandes. Entonces yo con eso es que quería yo darles a ustedes esta pequeña plática para que comencemos a desarrollarnos como organizaciones cooperativas, ¿verdad? Y seamos una empresa que genere y que al final del año comenzamos a percibir, a recibir ese fruto que todos anhelamos, además de lo que nosotros percibimos con el asunto de las exoneraciones. Vamos a seguir. Qué importante, ¿verdad?, este tema de la parte del régimen económico de las organizaciones cooperativas. Don Edwin hablaba mucho de los certificados de aportación que al final del año nos generan excedentes, pero ¿qué es este certificado de aportación? Nos preguntamos, ¿verdad? Es un documento que dice cuánto es nuestro aporte. Ese está establecido en el estatuto como un capital ordinario que acordamos y suscribimos el día que decidimos ser parte de una organización cooperativa. Y también son certificados de aportación extraordinario cuando nosotros decidimos hacer algún proyecto económico y acordamos suscribir un certificado de aportación extraordinario para realizar ese proyecto económico. Dice que los certificados de aportación contienen varias especificaciones establecidas por ley. El nombre de la cooperativa, el nombre, número y serie de ese certificado, cuándo fue emitido, el nombre del asociado, el valor de ese certificado, determinan quiénes son los beneficiarios en caso de fallecimiento del socio y al final deben de ser firmados y sellados por el presidente y secretario de la cooperativa. ¿Qué significa también, verdad? La misma ley dice que estos certificados de aportación, hay una cláusula de la ley que dice que ningún asociado puede poseer más del 10% del capital social suscrito en la organización cooperativa. También la ley establece que cuando yo no he pagado el 100% de este certificado de aportación, no puedo tenerlo. La dificultad que hemos visto a lo largo de estos años, que desde que se aplica la ley 499 del 2007, ya ahora se ve un poco más, pero desde el 2007 a la fecha, podría ser hasta el 2012, 2013, las cooperativas no contaban, gran mayoría de las cooperativas no contaban certificados de aportación. Uno, porque no llevaban claro cuánto tenía cada quien, que es una de las partes de la gobernanza que no tenemos muy bien establecida en las organizaciones cooperativas. Entonces ahí no era fácil establecer cuánto tenía cada socio suscrito y pagado. Ahora que las organizaciones cooperativas cumplen con presentar estados financieros, ya están más claros las cosas, los datos de los montos de los certificados de aportación. Por ejemplo, yo creo que solo nosotros, en el caso de las cooperativas asociadas a Fenico Taxi, puedo casi asegurarle, ¿verdad?, que cumplimos con esa parte de presentar los anexos, en donde ahí establecemos cuánto es el capital de cada uno de los asociados que componen las cooperativas. Y lo digo porque he tenido la oportunidad de apoyar a nuestras organizaciones en la elaboración de estos documentos que presentan al ministerio en enero. Miren qué interesante es lo que se acaba de establecer en este artículo, cuando hablamos del artículo 42 de la ley, donde dice que las aportaciones serán de dos tipos. Cuando yo llego y hago una solicitud de ingreso a una cooperativa, y yo quiero pertenecer a una organización cooperativa, entonces lo primero que me dicen en la cooperativa, bueno, tráeme tu cédula, tráeme tu permiso de operación, tráeme tu récord de policía, y me entrega el capital social. ¿Por qué? Porque realmente, si yo quiero ser socio de una empresa cooperativa, para ser socio tengo que dar un aporte, y ese aporte va a generar. Entonces, una vez que se da el acuerdo del consejo y nos autorizan el ingreso, entonces se da el aporte. Y a mí, cuando yo doy el ingreso, una cosa es ingreso y otra cosa es aporte. El ingreso que algunas cooperativas solicitan a los aspirantes a socios de la cooperativa es el que se solicita o se requiere para hacer los gastos. Recordemos, para que seamos socios de una cooperativa, la ley establece que yo tengo de que convocar a una asamblea para poderlo presentar el ingreso y que la asamblea lo autorice. Y para hacer todo este tipo de movimientos hay que hacer convocatorias y hay que hacer un acta, una asamblea y esto y el otro. Y eso genera gastos. Por ello, las cooperativas a veces requieren pues el pago de un ingreso para este tipo de afiliación. Pero además de eso, solicitan aportes de capital ordinario, que está establecido en el estatuto. Y entonces, una vez que yo llego a la cooperativa y ya me dan mi ingreso, me van a dar un recibo de caja. Y con ese recibo de caja, posteriormente, con la aprobación del consejo, se va a mandar a elaborar un certificado de aportaciones ordinarias, donde establece que en qué acta, en qué acuerdo, en qué fecha, con qué recibo y cuál fue el monto que yo entregué en concepto de aportaciones ordinarias. Firmado por el secretario, firmado por el presidente, y la fecha, el folio del libro de aportaciones donde está inscrito mi certificado. Pero antes de eso, yo tuve que haber entregado, cuando ingresé, la cédula de mi beneficiario. Porque en caso de que nos suceda algo a nosotros los socios, entonces tenemos un beneficiario que es la persona que va a retirar mis haberes en caso de que yo ya no esté. Entonces tenemos que dejar claro de que cuando a mí me entregan un certificado de aportaciones, debe de contener lo que establece la ley: el nombre y domicilio de la cooperativa, el número y serie del certificado, la fecha de la emisión, el nombre del asociado, el valor del certificado, la determinación del beneficiario o beneficiarios, la firma y sello del presidente y el secretario de la cooperativa. Eso lo dice la ley y eso tiene que estar plasmado en el certificado de aportación. Y mire qué interesante lo que establece la ley y que ha pasado a nivel del tiempo en nuestras organizaciones cooperativas. Resulta de que un compañero fallece y tiene sus haberes sociales en la cooperativa, pero si no tenemos definido en el certificado quién es el beneficiario, llegan 3, 4, 5 hijos, a veces llegan hasta 3 esposas, ¿verdad?, a las cooperativas, y no sabemos nosotros a quién darle los aportes, los derechos que tiene el compañero. Entonces, la ley establece que, tratándose de nuestro sector, pues debemos de tener claro quién, dentro de ese documento, a quién dejamos de beneficiario, para que la cooperativa o la administración o el consejo de administración de cada cooperativa esté claro que a la hora de que nos suceda algo, está plasmado en el documento y esa persona es la que tiene la capacidad de ir a retirar los haberes sociales de cada uno de los socios que tiene su certificado. Entonces, desde que ingresa un socio a una cooperativa, yo le digo, esto me tiene que presentar la carta de solicitud, ¿verdad? Que ya lo hablamos en el capítulo, anterior, cuáles eran los requisitos, y la cédula de su beneficiario, porque eso me permite a nosotros establecer de quién, a quién le van a quedar los haberes una vez que ya no estemos, pues, ¿verdad?, en este mundo. Porque realmente en nuestras organizaciones nos ha tocado esos pleitos, y para evitar eso, pues la ley estableció este artículo, este inciso, que ha venido a fortalecer ese tipo de quejas. Una vez tuvimos un caso ahí de dos esposas, y que una era la que vivía y la otra era la mamá de los hijos. Al final, pues, se tuvo que hacer un trámite judicial, porque hay que nombrar herederos y hay que hacer un montón de gastos con abogados para determinar quién era la persona a que le correspondía esos haberes del asociado. Entonces, para evitar eso, la ley lo deja claramente, que se debe determinar el beneficiario o beneficiario. Si son dos hijos, lo que quiere él poner, también se pueden poner los dos hijos en el certificado. Simplemente se ponen los nombres completos y sus números de cédula, que son las personas que van a poder retirar los haberes de los socios. Pero para ello, cuando un asociado requiere o ha aportado capital, esos son sus haberes. Pero así como lo establecen los deberes, también tenemos los derechos, también tenemos los deberes. Entonces, como dice la ley, libre ingreso y retiro voluntario. Yo puedo ingresar a una organización cooperativa, que esa es una de las grandes ventajas que tenemos las sociedades cooperativas, el libre ingreso y el retiro voluntario. Diferente de una sociedad anónima. Una sociedad anónima, yo ingreso y me puedo retirar solamente vendiendo mis acciones, ¿verdad? En las cooperativas no. Yo ingreso y me puedo retirar voluntariamente cuando yo lo requiera. Y una vez que yo me retire de la organización cooperativa o de la empresa cooperativa, se me tendrá que hacer una liquidación. Y en esta liquidación establece la fecha de mi ingreso, cuándo ingresé, cuándo es la fecha de mi aceptación de mi renuncia o de mi expulsión o de mi retiro por defunción. Y entonces en esa liquidación establece si yo tengo alguna deuda pendiente con la cooperativa, ya sea en concepto de sostenimiento administrativo, como le llamamos, en concepto de préstamos, en concepto de financiamiento, en concepto de crédito, y me dicen cuánto estoy en deber yo a la cooperativa. Pero también aparece cuántos son mis haberes, que son los valores de mis certificados acumulados, ya sea por el aporte ordinario y el aporte extraordinario que he dado en el tiempo. Entonces, la diferencia de eso es la que cada asociado tiene derecho. Entonces, para que yo me sienta satisfecho, una vez que renuncie, me tienen que presentar una liquidación de mis haberes y mis deberes en la cooperativa. Entonces, hablábamos de que cuando yo ingreso a la cooperativa, pues hago mi aporte ordinario, pero también existen aportes extraordinarios. Los aportes extraordinarios son con carácter específico, acordados en asamblea para ejecutar algún tipo de proyecto. Ya nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos, ¿verdad?, de capitalización, de aportes extraordinarios con las organizaciones, pero no es de manera espontánea. Se hace con un propósito, se hace con un objetivo. Y una vez que tenemos el objetivo, lo que trazamos es un proyecto y hacemos un estudio de viabilidad, si cuánto se requiere para poder echar a andar un proyecto, cuánto se requiere de aportaciones y cuánto esperamos que esas aportaciones renten. Entonces, al acuerdo cooperativo de la sociedad, es que se establece el monto de aportes extraordinarios para que podamos formular un proyecto que genere beneficios a la sociedad. Ya tuvimos la vez pasada un proyectito ahí de un autolavado, ¿verdad? Se establecieron los montos, cuánto era el equipo que se requería, cuánto era el pago para administrar el servicio, y también se establece cuántos lavados necesitamos para poder cubrir ese tipo de gastos y poder tener el punto de equilibrio donde no ganamos ni perdemos. Entonces, si para poder yo hacer una inversión y saber de que necesito un lavador, necesito pagar agua, necesito pagar luz, necesito una máquina, entonces cuánto es el monto a invertir que necesitamos y cuántos carros necesito lavar para poder sacar mi punto de equilibrio en el periodo de un mes. Se ejecutó el proyecto, ¿verdad? Y siempre tiene que ser en mutuo acuerdo con la sociedad, porque si yo formulo un proyecto de autolavado para los 50 carros que tenemos y a la hora de llegar no llegan a lavar los 50 carros, entonces ¿cómo quieren los socios que generemos renta? Por eso es que tiene que ser en conjunto con una decisión y una aprobación de asamblea para que todos participemos y todos aportemos para que ese proyecto se lleve a cabo. Por eso muchos proyectos fracasan, porque como decimos nosotros, somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Preferimos ir a lavar a otro lado y no a lavar al proyecto que tenemos en la organización para que seamos sujetos de renta. Entonces esas cosas se dan y de esos acuerdos, de esas proyecciones, de esas visiones que tenemos nosotros dentro de los consejos de administración, quienes dentro de las cooperativas no quieren desarrollar un proyecto o quieren que sus cooperativas sean autosostenibles, sí, todos queremos. Entonces para ello hay que analizar, hay que ver el entorno, qué es lo que necesitamos realmente para poder realizar proyectos económicos y que estén basados dentro del establecido en la ley, en base al régimen económico, donde se establece la parte esencial de que si yo doy un aporte en mi cooperativa extraordinario, también se me imita mi documento legal de que yo soy parte de esa aportación y que yo tengo mi sustento legal para poder demandar en cualquier momento la devolución de ese capital invertido. Entonces, vamos a continuar con los siguientes artículos de acuerdo al estatuto. El estatuto el 45 de la ley 499 dice que el estatuto es el que determina si estos certificados de aportación generarán intereses. Y si es así, este no debe de ser mayor a lo que establece el sistema bancario. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, allí las cosas son diferentes, ¿verdad? Porque eso se obedece a las políticas y normas que establezcan el Consejo de Administración de ese tipo de cooperativa. En el caso de los otros tipos de cooperativas, pues, es el estatuto el que determina si generarán intereses y cuándo y cómo será el proceso también de entrega de estos intereses o de distribución de estos excedentes de conformidad al estatuto. Miro que Jonathan tiene ganas de hacerme una pregunta, mire. Luego tenemos, ¿verdad?, que la obligación, como decía don Edwin, que ya habíamos visto principios y valor, ya habíamos visto lo que tiene que ver con deberes y derechos. Cada asociado está en la obligación de, eso lo dice el 46, al momento de incorporarse a la cooperativa, debemos de suscribir y pagar un certificado de aportación y como asociado tenemos la obligación de solicitarle a nuestro consejo de administración ese documento denominado certificado de aportación. Claro que sí, doña Ley, una pregunta. ¿Las cooperativas llevarán su contabilidad? Están en la obligación de hacerlo y también están obligados a llevar libros diarios y libros mayor. Y allí va toda la información. La ley 499 dice de que las cooperativas, y eso está establecido en el artículo 48, las cooperativas llevarán su contabilidad y para tal fin van a llevar libros que deben de ser autorizados por el Registro Nacional de Cooperativas. Ahora lo hace el Ministerio, pues no podemos llevarlo en un libro común, debe de ser autorizado y los datos que nosotros transcribimos de los estados financieros de nuestras cooperativas deben de coincidir con los datos que están en los libros. Pero aquí en el tema de contabilidad tengo al experto al lado. Él nos puede hacer un poco de más énfasis en este tema. Sí. Como dice el artículo 48, las cooperativas llevarán su contabilidad. Cuando hablamos de contabilidad, son los registros, ¿verdad?, que una persona realiza de manera técnica para poder demostrar las cifras que han hecho movimiento en el transcurso de un periodo. Y para tal fin, contarán con los libros diario y mayor. Una de las grandes debilidades que encontramos nosotros en todas nuestras organizaciones cooperativas es que nuestros directivos carecen de conocimientos plenos en el entendimiento de el llevado contable, del registro contable y el llenado de los libros. A través de la Comisión de Educación de Fenicotaxi hemos hecho un esfuerzo, ¿verdad?, en conjunto con UDECOD para poder hacer talleres de formación contable para que nuestros directivos puedan tener el mínimo conocimiento del registro. Sin embargo, muchas veces, por falta de entusiasmo, por falta de práctica, obviamos eso y dejamos en manos del contador el criterio del registro de nuestras operaciones contables, sin necesidad de que nosotros lo analicemos. Nosotros no estamos pendientes de revisar los libros. Como administradores, como consejo de administración, estamos en la obligación, a través del tesorero, en que se nos dé un informe de a qué fecha llevamos los libros, porque muchas veces nosotros pagamos los servicios profesionales de un contador y no tenemos claro cómo a qué día tiene los libros. De acuerdo a la ley, tenemos 2 meses para tener presentados los libros al día. Entonces, si ahorita estamos en el mes de noviembre, esos libros deberían de estar montados ya el mes de septiembre, porque octubre y noviembre es el que va corriendo. Entonces tenemos que estar pendientes como tesorero y como presidente de la cooperativa en que nuestro contador deberá de tener actualizados los libros contables, además de que lo establece la ley. Cuando un libro diario o un libro mayor se llena, lo que hay que hacer es solicitar, a través de una correspondencia al Ministerio de Economía Familiar, el cierre y la apertura de un nuevo libro. Con eso nosotros podemos determinar si estamos trabajando las operaciones correspondientes que están firmadas en un estado financiero y registradas en nuestro libro contable. Recordemos que a la hora de cualquier supervisión fiscal o municipal, la cooperativa tiene que presentar sus estados financieros y sus libros contables actualizados. Entonces, por cualquier cosa, ya han habido cooperativas que han sido sujetas de revisiones, ¿verdad?, fiscales y municipales. Entonces es necesario de que los miembros directivos estén claros de que esos documentos tienen que estar actualizados. Pero desgraciadamente nos reunimos nosotros en los consejos de administración para discutir temas de interés común, pero no discutimos la parte de presentación financiera, ni discutimos el cómo van las operaciones y qué es lo que esperamos recibir a final del ejercicio. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y cuando yo no tengo el conocimiento, no tengo interés. Entonces, ese interés es el que se hace necesario que todos los consejos de administración de nuestras cooperativas y todos nuestros asociados conozcan. Porque a la hora de que me presenten a mí un informe financiero, pues ese informe financiero tiene que tener detalles, tiene que tener notas a los estados financieros en las que me permita a mí analizar dónde está realmente el efectivo de la organización, quién lo debe, cómo lo debe, a quién le debemos y dónde está mi participación en certificados de aportación. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque con esta presentación nosotros realizamos, damos seguridad al asociado. Y eso es lo que pretendemos, que todas nuestras cooperativas puedan desarrollar ese tipo de actividad y que cada uno de los socios esté seguro de dónde está su inversión y qué es lo que está generando realmente. También dice el artículo 49 que a la fecha del cierre del ejercicio, el Consejo de Administración presentará un informe sobre la gestión realizada, que junto con el estado financiero y el informe de la Junta de Vigilancia serán sometidos a la Asamblea General de Asociados para su aprobación. De dicho informe y estado financiero se remitirá una copia a la autoridad de aplicación. Eso es algo muy importante. A la fecha del cierre del ejercicio, ¿y cuál es el cierre del ejercicio que tenemos actualmente vigente en las cooperativas? De acuerdo a la ley de concertación tributaria, ¿verdad?, reformada, tenemos nosotros que nuestro cierre fiscal es al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre, del 1 de enero al 31 de diciembre es el ejercicio fiscal. Entonces al 31 de diciembre se cierra el ejercicio y se determina si en el año hubo excedente o hubo pérdida. Entonces, de acuerdo a ese ejercicio, el contador nos presenta un informe donde establece si hubo, cuántos fueron los ingresos, cuántos fueron los costos y los gastos, y el excedente que generó producto de las operaciones económicas que nosotros realizamos. Pero si no realizamos operaciones económicas o actividades económicas, ¿qué renta puede tener? ¿Ustedes creen de que si la cooperativa no tiene un negocio va a tener renta? No, ¿verdad? Entonces lo importante es que si yo tengo una actividad económica que está basada en las actividades autorizadas en mi estatuto y las puedo desarrollar, y yo invertí plata para poder hacer una actividad económica, yo espero que al final del año obtener un resultado. Y de ese resultado que obtenemos al fin del año, pues el Consejo de Administración tendrá que presentar una declaración anual a la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? Donde se hace al cierre de, tenemos hasta el 28 de febrero para presentar esa declaración anual. Una vez que ya está declarado, pues nosotros en las cooperativas tenemos que presentar a nuestra asamblea el informe de gestión de todas las actividades realizadas por el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la presentación de la información financiera. Es por eso que se hace necesario que vayamos al día con la presentación financiera. Primero, porque es una obligación tributaria, y segundo, porque es una obligación de la ley de presentar un informe a nuestra asamblea. Una vez que establecemos si tuvimos excedente, pues en esta asamblea se tomará el acuerdo de la distribución de ese excedente, y establece la ley que el excedente del ejercicio, el sobrante del producto de las operaciones contables totales de la cooperativa, deducido los gastos generales, las depreciaciones, las reservas y los intereses, si lo hubieren, si el ejercicio resultara excedente, se aplicará para la siguiente reserva. Dice, el 10% mínimo para la creación e incremento de la reserva legal, la cual cubrirá o amortizará las pérdidas que pudieran producirse en ejercicios económicos posteriores. Entonces, esa reserva legal es una reserva que vamos acumulando en cada ejercicio para poder tener nosotros la capacidad de enfrentar cualquier situación negativa que se presente en los futuros ejercicios, ¿verdad? Ahí va a estar esa reserva. La reserva del Fondo de Educación, que se aplicará para el fomento de la formación cooperativa en el modo que especializa el estatuto, este fondo es inembargable. O sea que nosotros vamos a dejar, si nos ganamos 1,000 córdobas en el año, 100 córdobas para la reserva legal, 100 córdobas para la reserva de educación, y esos 100 córdobas de reserva de educación son los que van a servir para poder nosotros como cooperativa desarrollar las educaciones y las habilidades a nuestros asociados en la parte cooperativa, en la parte de la gobernanza, en la parte del conocimiento de la legislación cooperativa, en la parte del conocimiento de la legislación tributaria y municipal. Entonces, para eso tenemos que desarrollar esa reserva. Luego tenemos un 10% como fondo de reinversión de la cooperativa. Cuando hablamos de reinversión es que tenemos un proyecto y nos ganamos, puse 1,000 y me gané 100. Entonces yo me llevo los 100 que me gané. Entonces vuelvo a trabajar con los 1,000, pero voy a volverme a ganar 100. no voy a crecer. Entonces, esa reinversión, ese 10%, si tuve 1,000 y me gané 100, entonces dejo 10 y ya no voy a invertir 1,000, sino que invierto 1,010 y el siguiente año voy a ganar sobre 1,010. Entonces ya me voy a ganar 110. Entonces ese es el proceso evolutivo de las reservas, para que podamos desarrollar cada año un poquito más. Con ese objeto es que se formulan las reservas desde el punto de vista de la ley. Además de que, como es un beneficio tributario, la diferencia, que es el 70% de acuerdo a la ley, es lo que se va a distribuir entre los asociados, ¿verdad? O sea, si la cooperativa obtuvo un excedente de 1,000 córdobas menos el 10%, que serían 100, menos el 10% de educación, que serían 100, menos el 10% de reinversión, que serían 100, entonces vamos a distribuir 700 córdobas dentro de las aportaciones extraordinarias a nuestros asociados de manera equitativa. Y cuando hablamos de manera equitativa, es que es proporcionalmente al aporte de capital que cada uno de los socios entregó. Si un socio aportó 1,000 córdobas y el otro aportó 500, entonces seguramente estos 700 córdobas van a ser distribuidos a que el que aportó 1,000 córdobas va a generar un poquito más y el que aportó 500 pues va a generar un poquito menos. Esa es de manera equitativa, no es de manera igual. Cuando hablamos de igual, es que si yo puse 1,000 y el otro puso 1,000 es igual, pero si yo puse 10,000 y el otro puso 1,000 es manera equitativa, porque entre más pongo más gano, ¿verdad? Esa es parte de lo que establece los principios cooperativos, que somos iguales ante la ley, pero de manera de aportaciones pues la partimos de manera equitativa de acuerdo a la participación, así como la participación económica también puede ser participación de manera proporcional a la actividad que se realiza o a las compras que se realizan o a la utilización de los servicios que genera o presta la cooperativa. Entonces, de esa manera es que nosotros establecemos en el artículo 51 del resultado de la cooperativa cómo se distribuye. Pero nosotros, como Unidad de Desarrollo Cooperativo, hacemos un análisis de ese resultado que resultare. Si fuéramos una empresa comercial o una sociedad anónima, de ese resultado que generara el ejercicio, yo tengo la obligación como sociedad anónima, ¿verdad?, de entregarle a la Dirección General de Ingreso el 30%. De manera, hay una tabla progresiva, ¿verdad?, que de acuerdo al excedente, al valor del excedente, así va a ser el porcentaje de renta que vamos a entregarle al fisco. Pero supongamos pues de que tenemos un buen valor de los excedentes, que vamos arriba de 500,000, y entonces yo tengo la obligación de entregarle a la Dirección General de Ingreso un 30%. Entonces dice la ley, en vez de que me deje a mí el 30%, guardarlo en reservas para que te puedas desarrollar. Esa es la lógica que nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo le hemos venido encontrando ese significado, ¿verdad? De que ese es un beneficio tributario, porque nosotros como sociedades cooperativas no pagamos IR anual. Entonces ese IR anual es el que a nosotros nos permite desarrollar estas reservas que son nuestras y que nosotros las echamos a trabajar, las hacemos como reinvertimos para que nuestros proyectos continúen en desarrollo y en beneficio de todos los asociados. Cuando el balance arrojará pérdida, serán absorbidas por el fondo de la reserva legal, y si este fuera inferior, el saldo será diferido y cubierto con los excedentes de los periodos subsiguientes. Eso establece el artículo 52. Vean qué interesante. Cuando tenemos pérdida dentro de nuestro ejercicio, dice la ley en el artículo 52, Si yo tengo pérdida, pues absorbo, que lo absorba el fondo de reserva legal. O bien que sea cubierto por los excedentes de los periodos subsiguientes. Entonces, si nosotros tenemos pérdida en un ejercicio y lo puede absorber la reserva legal, entonces a través de un acuerdo de asamblea se puede realizar y dejar pues la pérdida en cero. O bien, decimos nosotros, pues perdimos este año, esperamos ganar el próximo, con la ganancia del próximo compensamos y la diferencia pues la distribuimos. Pero hay una tercera opción, y es que sí, ya la hemos practicado en algunas cooperativas, que en caso de que haya pérdida en un ejercicio, la vamos a absorber los socios. Porque en todo caso, esa pérdida que tenemos nosotros en un ejercicio, es como que yo, administrador de la cooperativa, me esté comiendo el capital de los socios, y el día de mañana, ¿qué me van a decir mis socios? Te comiste el capital mío, devuélveme mi capital. Si no sabe él que lo estamos perdiendo, porque lo perdimos, gastamos más de lo que vendimos. Entonces, de esa manera se va perdiendo el capital del asociado, y cuando miramos, la cooperativa quedó en negativo. Y entonces nos comimos el capital de los socios porque lo gastamos de más. Y lo gastamos de más por el hecho de no planificar, de no realizar un buen presupuesto, y no, inhibe a nosotros de poder desarrollar actividades que fortalezcan, ¿verdad?, aún más la cooperativa. Por eso es que es importante que cada cierre de año, cuando nos presenten los estados financieros y miremos los resultados económicos, podamos como asamblea presentar un informe claro que desarrolle, ¿verdad?, el entendimiento de todos los asociados, y para ello tenemos que tener un consejo de administración que nos presente un informe claro, objetivo, preciso y conciso para la toma de decisiones. Porque yo, como dueño, como socio de una cooperativa que ha aportado capital, pues lo primero que espero yo es que ese capital me rente. Pero si no tengo un buen administrador que me dé un buen informe para que yo pueda tomar decisiones, entonces prácticamente estoy a la deriva con mi información financiera, y estoy a la deriva con el capital que yo he aportado. Entonces ahí es donde se vuelve temeroso el asociado y dice, no sé cómo estoy invirtiendo o dónde está invertido mi dinero, y comienza la deserción y la decepción del modelo cooperativo. Por eso nosotros instamos en este tipo de capítulo del régimen económico de las cooperativas, que nos preocupemos un poco más en analizarlo y nos preocupemos un poco más en desarrollarlo, porque de eso es la base fundamental para el desarrollo y el crecimiento de todas nuestras organizaciones. Y esa es una de las labores fundamentales y de las estrategias que, a través del plan estratégico que tiene nuestra organización Fenico Taxi, se está estableciendo a cada una de las cooperativas nuestras para que puedan desarrollar sus proyectos económicos. Fíjese que yo también le quisiera aportar un poco, y es sobre la obligación que nosotros tenemos con el Ministerio de Economía Familiar de presentar nuestros informes de gestión y nuestro estado financiero. Recientemente, creo que ya llevamos 2 años de que debemos de darle cumplimiento a que al final nos dan al 30 de enero para que nosotros presentemos los estados financieros. Muy pocas de nuestras organizaciones o de las organizaciones cooperativas existentes a nivel nacional cumplen con esta disposición, y es que tenemos que presentar un informe al 30, un informe financiero, los estados financieros al 30 de enero. Pero como no lo hacemos, podemos solicitar nosotros una prórroga, y esa prórroga nos la dan para que nosotros podamos hacer ambos, tanto la presentación del informe de gestión como la presentación de los informes financieros al 30 de marzo. Y es bien, ¿verdad?, para que nosotros estemos cumpliendo con los objetivos que y con las disposiciones que tiene la ley 499. del reglamento a la ley. El artículo 70 del reglamento a la ley dice que el consejo de administración deberá reunirse cada mes y levantar acta de dicha reunión. Formará quórum con la mitad más uno. Los derechos lo vienen de... Tiene que ver, ¿verdad?, con los derechos y los bienes de las cooperativas, uniones y centrales y federaciones, así como la razón social solo pueden ser utilizadas para cumplir los fines y objetivos. Los actos realizados en contravención no tendrán ningún valor, dice, y los infractores son solidariamente responsables y obligados a indemnizar a la cooperativa de los daños y perjuicios a que hubiere lugar, además de la acción penal correspondiente. Qué importante, ¿verdad? Y pocos conocemos de este, de lo que dice el reglamento a la ley en su artículo 70, de que no podemos hacer uso de las denominaciones o de la razón social de la organización cooperativa, sea esta unión, central, federación, no podemos hacer uso, porque nosotros respondemos del mal uso y podemos ser tenemos que indemnizar a la organización por el daño que le causemos. Correcto. En este artículo prácticamente dice de que cada cooperativa, ¿verdad?, tiene que dirigirse o tiene que delimitarse únicamente para cumplir con el fin y el objetivo que fue formada. Si una cooperativa fue formada, dentro de sus objetivos tiene prestar el servicio de transporte, crear financiamientos para los socios, elaborar actividades de crédito, de repuestos, de talleres, ese es su fin, ese es su objetivo. No vamos a utilizar el nombre de la cooperativa para realizar otras actividades que no estén registradas dentro de los objetivos y fines que establece el estatuto. Entonces tenemos que también tener claro que dentro de nuestro estatuto aparece la manera de cómo voy a realizar el fin de la cooperativa y los objetivos que yo voy a perseguir. Entonces con esto nosotros dejamos claro, ¿verdad?, el día de hoy, el régimen económico. Espero de que tomemos conciencia de que es importante leer cada uno de los artículos y que los pongamos en práctica, porque cada cooperativa se da lo mismo. Entonces tenemos que tener el entendimiento para poder mejorar la parte económica de nuestras organizaciones. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Esperamos que este tema sea de bastante ayuda para usted. Recuerde que siempre nos puede llamar al 2222-3646 y sería hasta el día de mañana. Mañana es el día Viernes Cooperativo, Viernes Fénico Taxi, donde usted pide su tema musical y nosotros así lo hacemos sonar. Estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, la licenciada Lely Cantarero, don Edwin Rodríguez y este es su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Recuerde, tenga un día positivo. Todo lo que vaya a emprender, póngalo en las manos de Dios, que es el único que les va a ayudar a solucionar su problema. Nos vemos, sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR.